Bueno, y como la presentación se vio interrumpida por los problemas técnicos, te voy a ir contando ahora, mientras escuchamos a los Colijotes, este grupo mexicano, que el programa de Corresponsalías Populares de hoy, correspondiente al segundo lunes de julio, lo estamos haciendo en directo desde Rosario, provincia de Santa Fe, en un estudio improvisado de Radio La Negra, con nuestro compañero Rafa allí en los controles generales en el Bolsón. En este programa de hoy vamos a estar compartiendo la charla con los compañeros habituales de Corresponsalías Populares en los lunes. Estamos hablando de Enrique, de Indimedia en Capital Federal. Estamos hablando de Adriana en Córdoba, de la organización anticarcelaria. Y bueno, algunas otras sorpresitas que vamos a ver si podemos confirmar. De los llanos a la sierra hay una razón sabida, hay una razón sabida. De los llanos a la sierra, que la herida no se cierra hasta el final de la vida. De los llanos a la sierra hay una razón sabida. Bueno, y ahora estamos, como habitualmente, en comunicación con nuestro compañero Enrique de Indimedia en Capital Federal. Vamos a tratar de que se oiga lo mejor posible. Para eso estamos haciendo muchísimos esfuerzos de esos que solemos hacer en los medios CAP, los comunitarios alternativos y populares. Estoy hablando de conectar computadoras con cablecitos y sostenerlos con cinta aisladora y poner el micrófono en el auricular de otra computadora y todas esas cosas que nos gusta hacer a nosotros para que de todas maneras salgan las cosas de alguna forma y que se puedan escuchar. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si se escucha. No sé si le vamos a pedir a nuestro compañero Rafa, que está allí en la mesa de controles en el Bolsón, que nos mande algún mensajito a ver cómo se te escucha a vos, Enrique. Bueno, yo te escucho bien a vos, no sé si me escucha a mí. Bueno, perfecto. Yo creo que bien. Vamos a tratar de hacerlo así. Enrique, bueno, dos semanas sin corresponsalías porque hemos tenido bastantes inconvenientes con esto de viajar, de no poder hacer las corresponsalías como habitualmente las hacemos. ¿Qué ha estado pasando en este tiempo? Ustedes tenían esta fiesta por los 10 años, varias cosas tenían, ¿no? Bueno, sí, la fiesta por 10 años fue hace dos semanas ya. Yo me lo perdí después de trabajar tanto en la organización. No pude ir a la fiesta porque estuve enfermo todo el fin de semana, estuve en cama, con fiebre, equipado. Pero bueno, salió muy bien, se cumplían 10 años de la ocupación del espacio que tiene la Asamblea de Autoconvocados de Justicia. Qué pena, porque realmente venían laburando muchísimo en ese festival, pero qué bueno que haya salido bien de todas maneras. Sí, bueno, de todas maneras, si hubiera estado ahí tampoco hubiera disfrutado mucho, pero también digamos, la gente que estuvo ahí tuvo mucho trabajo, ¿no? Para mantener todo eso todo el tiempo, toda la tarde, con toda la organización. La verdad que los anfitriones no lo disfrutaron mucho. Claro. Pero bueno, la actividad salió muy bien. Claro. Bueno, Enrique, qué alegría. Che, ¿y qué otras cuestiones han estado pasando por aquí en Buenos Aires? Digo por aquí porque yo ya estoy medio cerquita. Estuve en Buenos Aires y ahora estoy en Rosario, pero contanos un poco, ¿qué más? Bueno, muchas cosas, ¿no? Yo elegí acá un par para comentar. Lo primero, que es una cuestión que me llamó mucho la atención, es esto del caso Sonnenfeld, que no se lo mencionó mucho en los medios, pero es una cuestión muy llamativa. Kurt Sonnenfeld es un documentalista y camarógrafo norteamericano que fue designado el 11 de septiembre del 2001, cuando fue el atentado contra la Torre Gemela, fue designado oficialmente por el gobierno de Estados Unidos para filmar, digamos, en la zona del desastre, digamos, buscar testimonios y evidencia para la investigación de lo que había pasado, cómo había sido todo, etcétera. Este Kurt Sonnenfeld junto, bueno, tuvo libre acceso a esta zona. Inmediatamente después del atentado, toda la zona fue cercada, no se permitía entrar y salir a nadie, básicamente no se permitía entrar a nadie. Sonnenfeld sí tenía un permiso para moverse sin ningún tipo de restricción por ahí adentro, así que, bueno, filmó una cantidad de cosas que es evidencia que contradice la versión oficial sobre el atentado a la Torre Gemela. Entonces, bueno, por esta razón, Sonnenfeld en principio no terminó de entregar las imágenes que había filmado, y esto le valió la persecución por parte de los Estados Unidos y de otros gobiernos también. Él tuvo que irse con su familia a Estados Unidos, estuvo huyendo por varios países, hasta en Argentina. Y bueno, también lo saco a colación ahora porque la semana pasada estuvo en el Congreso de la Nación dando testimonios de su situación personal y, bueno, solicitando ser reconocido como refugiado y que se le dé asilo permanente. Claro. Está acá con su mujer y sus dos hijas mellizas. Bueno, en lo que él cuenta acá realmente es casi lo que da, parece una novela, ¿no? Él dice, bueno, en un momento, este párrafo dice: yo he sido acusado falsamente, encarcelado dos veces en dos países diferentes, torturado, puesto en confinamiento solitario en Estados Unidos y perseguido a través de dos continentes. He sido calumniado y difamado implacablemente en la campaña por deshumanizarme y desacreditarme para que cuando hable ya no sea escuchado. Hasta el día de hoy mi esposa, mis hijas y yo vivimos en un mundo rodeado de amenazas y incertidumbre. Bueno, esto para justificar su pedido de asilo político, ¿no? Lo que él cuenta, además, es que, bueno, no solo él, sino nombra a otra cantidad de gente que está siendo perseguida por la CIA por darse causas, digamos, causas relacionadas a esto, a las Torres Gemelas, a la invasión de Irak, pero la las Torres Gemelas en realidad fue como el excusa, el pretexto que usó Estados Unidos para invadir Irak. Entonces, él nombra varios casos de gente que está implicada en investigaciones, por ejemplo, Julian Assange de Wikileaks, y a un oficial de inteligencia de Estados Unidos, que al que se le está acusando de haberle pasado información a Julian Assange, la información completa es un video que se difundió en el año 2010, Wikileaks se publicó en el año 2010, en el que se ve que hay soldados norteamericanos asesinando a dos reporteros iraquíes, porque son reporteros que trabajan para una agencia de noticias francesa. Entonces el video se ve como desde el helicóptero se los mata a estos dos tipos, que son las nueve personas más, incluyendo a los niños, entre esas nueve personas, como algunos de ellos además fueron asesinados cuando iban a socorrer a los heridos, y que se ve además claramente de que no, esta gente no hizo ningún amago de atacar el helicóptero desde el cual se los mató, sino que iban a socorrer a los heridos solamente. Por esta cuestión está este oficial de inteligencia, al cual se le acusa de haberle pasado información a Wikileaks, está en este momento detenido en Estados Unidos, y también fue sometido, según denuncia Sorensen, fue sometido a tortura, y ya está una lista de nombres de gente, de ciudadanos norteamericanos todos, ¿no?, que están siendo perseguidos por la CIA, por el gobierno de Estados Unidos, por haber por tener y difundir información que contradice a la versión oficial. ¿Qué poder que tiene la prensa, ¿no?, en estos casos? Porque en todos los sentidos, el poder de la prensa para generar la convicción de una teoría, de un ataque terrorista, ¿no?, del terrorismo que invade todo en Estados Unidos a nivel movimientos terroristas, acá a nivel no se puede salir a la calle porque te chorean, porque te asaltan, ¿no? ¿Cómo generan con los medios de comunicación lo que quieren? Por un lado eso, y cómo el poder de los medios también puede desarmar todo eso rápidamente, ¿no?, y mostrar cuánto los gobiernos están implicados en estos emprendimientos que lo que pretenden es crear una realidad que les convenga para poder aplicar mano dura, para poder justificar todas las inversiones, en vez de en educación, en salud, en cuestiones muy básicas, en el área de mal llamada de seguridad, que no es seguridad, sino que es armar a las fuerzas que protegen los intereses de los ricos, ¿no? Sí, y los medios además también como ocultan información que es pública, ¿no? De alguna manera que es pública, lo de Wikileaks es público, los medios lo dan a conocer ya cuando ya la cuestión explota, y no pueden seguir ocultándolo. Claro. Sí. Bueno, Enrique, te cuento que me están llegando mensajes desde Bolsón. Me están contando que se escucha por aire a través de Radio La Negra esta charla, este programa de corresponsalías, que se escucha un poquito bajo el micrófono, pero que se escucha, lo cual para mí es todo un logro estar logrando. ¿Cómo? Felicitaciones, digo. Bueno, no, digo, a todos, a los que están allá también, a Rafa, a Diego, que están mandando mensajes, gracias, porque, bueno, todos saben que esto es un desafío, sobre todo para mí, que no, mi fuerte no es la informática, así que, bueno, todo, está valiendo la pena el esfuerzo. Bueno, buenísimo. cambiamos de tema, pasamos a otra noticia. Dale, dale. Tengo acá una denuncia de un llamado blanco de la Asociación de Profesionales del Hospital Gutiérrez. El Hospital Ricardo Gutiérrez es uno de los dos hospitales de niños que había acá en la ciudad de Buenos Aires, el otro más conocido es el Garrahan. Sí. El Hospital Gutiérrez es un poco más chico, es muy grande igual, pero un poco más chico que Garrahan, es bastante más antiguo también. Sí. Y bueno, lo que están anunciando la Asociación de Médicos es que, bueno, en el hospital falta, digamos, faltaría una sala para albergar a los padres de los niños que no son de Buenos Aires y que están internados en terapia intensiva. Sí. El hospital recibe muchos chicos que no viven en la capital federal, que bueno, se trata de terapia intensiva, imagínate, están en situación crítica, de la que no se espera vida o muerte, y muchas veces los padres no tienen un espacio donde estar, donde dormir, prácticamente donde estar. Tal cual. Así que lo que es necesario, digamos, la construcción de este espacio por un lado. Por otro lado, que denuncia esta asociación profesional es que el gobierno de la ciudad le cedió a McDonald's un terreno dentro del hospital para que construya esta famosa sala y para que la use durante 20 años. ¡Qué bárbaro! O sea que durante 20 años McDonald's gestionaría la sala de esta construida dentro del hospital, donde todo el personal que trabajaría ahí, que sería personal voluntario, usaría un delantal con insignia de empresa. Qué bueno, la empresa además en todas sus cadenas de hamburguesería pondría en sus mantelitos las abejas que ellos colaboran con los niños de niños, lo cual es mentira, pero en realidad lo que están haciendo es publicidad usando el espacio público. Entonces, los profesionales además denuncian de que el gobierno de la ciudad cuenta con recursos propios para construir esta sala que hace falta, que no necesitan cedérselo esto a McDonald's, y dicen que uno de los grandes problemas que hay con respecto a la salud es que el presupuesto de salud es consecuentemente subejecutado por parte del gobierno. Y concretamente dice que en el primer trimestre de este año, cuando tendría que haberse, digamos, dado que se van a tener cuatro trimestres, ¿no?, tendría que haberse ejecutado la cuarta parte del presupuesto de salud, o sea, el 25%, en realidad lo que se ejecutó fue el 2,8%, o sea, casi la décima parte, un poquito más de la décima parte. Claro, qué vale. O sea, los recursos están, pero bueno, no se utilizan. Cuando termina el año, lo que no se utilizó vuelve al presupuesto general, ¿no? No es lo que puede pasar para el año que viene, lo que no se utilizó este año. Entonces, bueno, denuncian esta subutilización, por un lado, la subejecución del presupuesto para salud y la necesidad de la construcción de esta sala para los padres, y por otro lado la entrega de este espacio público para que McDonald's haga sus negocios. McDonald's ya empezó a armar, pero sin ningún pasar por legislatura ni nada, ¿no? Esto fue una decisión de todo ejecutivo, y McDonald's empezó a hacer su trabajo, para lo cual lo primero que hizo fue sacar unos árboles muy añosos que había ahí en el patio interno del hospital donde se va a construir la sala. Sí. Lo cual también está prohibido por la ley. Vos sabés que todo esto que estás contando me tocó vivirlo en persona, con mi hijo, llegando desde el Bolsón, Río Negro, y es tal cual lo contás, ¿no? O sea, el hospital tiene una zona interna de patios muy escasos para la cantidad de gente que hay dando vueltas, mucha del interior del país, en donde, bueno, por lo menos había unos banquitos abajo de estos árboles muy añosos, que eran como un poco de respiro, ¿no? Uno llega con muchísimas angustias cuando llega a una institución como esa, y los árboles eran una de las cosas que en todo caso te permitía respirar un poquito de otro aire, ¿no? Cambiar el aire, como se suele decir. No he vuelto en este año al Hospital Gutiérrez, pero me apena muchísimo todo esto que me estás contando. Bueno, por esto la Asociación Profesional está convocando a un acto el jueves mañana, ahí en el patio del hospital, donde están los árboles, que estaban los árboles, que fueron estos árboles que fueron talados. Lo que ellos proponen es que primero que el gobierno se haga cargo de la, ciudad, se haga cargo de la construcción de esta sala tapada y el mantenimiento después de que se construya, ¿no? Y lo segundo es que si se acepta alguna donación de McDonald's o de quien sea, que la misma sea, bueno, que sea una donación, que no haya que distribuir la donación con cesión de terreno, ni con cesión de propaganda, ni con ninguna cosa. Porque ya, en caso, porque ya de hecho con la donación McDonald's recibe lo que se llama la eliminación de pago de impuestos, ¿no? Claro, McDonald's le cabe impuestos y además porque McDonald's puede hacer si quiere su propaganda por su lado diciendo nosotros colaboramos con los Estados Unidos, si es que lo hace, claro. Si colabora con los Estados Unidos, ustedes hagan su propaganda, pero que no usen el hospital, digamos, para hacer para promocionar la empresa. Decimos una empresa, McDonald's justamente, que es como el emblema de la comida basura, que se pone en el mercado y contra la cual muchas veces luchan los médicos y las nutricionistas y el personal de salud para que no se imponga la costumbre, digamos, los hábitos alimenticios de por McDonald's. Sí, tal cual. Bueno, entonces, repito, el acto es pasado mañana a las 10:30 a.m. Frente a los árboles talados, frente a los Pintos Gutiérrez. Buenísimo. Bueno, ojalá eso haga que el gobierno de Macri, que no sé cómo va a ser, pero suele no darle pelota a todas estas cosas, ¿no? Se pasa bastante por cualquier lado todos los reclamos y los pedidos de la gente. Pero ojalá lo haga entrar en razón, porque realmente esto que se está planteando es bastante grave, ¿no? Sí. Pero bueno, es la política de Macri, ¿no? Subejecutar los presupuestos de educación y de salud, después decir que el Estado no puede hacerse cargo de esas áreas y privatizar, y privatizar, y privatizar. Tal cual. Bueno. Bueno, y una cosa más. Otro tema es que el sábado hubo un festival contra el gatillo fácil en Villa Lugar, en la entrada, digamos, a la Villa 20. Uh-huh. Un festival durante toda la tarde, desde el mediodía empezó, hubo muchos grupos, bandas diversas. Se hizo este sábado, anteayer, porque se cumplían 3 años de los asesinatos de Jonathan Scani y Ezequiel Blanco. ¿De quién, perdón, Enrique? Jonathan Scani, lo decían Kiki, y Ezequiel Blanco fueron asesinados hace 3 años. Un caso típico de gatillo fácil. Chicos, bueno, Kiki Scani era menor, tenía 17 años. Ezequiel Blanco tenía 24, 25, creo. Bueno, fueron muertos, asesinados de balazos por un policía que declaró que había sido caso de defensa propia, que lo habían querido robar y que, bueno, él se defendió y lo mató a los dos. El juez, en aquel momento, el juez que tuvo la causa, le pareció creíble la versión de la policía. Qué raro. Sí, le pareció bien, no tuvo necesidad de reconstruir el hecho ni nada. Los chicos tenían balazos en la cabeza. Igual que Garrido, igual que tantos otros, ¿no? Igual que tantos otros. Kiki Lescano, además, su familia denunció que estaba siendo hostigado y trabajando tiempo por la policía porque se negaba a robar para la comisaría del barrio. Esto recuerda mucho el caso de Lisandro Ruga. Claro, tal cual. Bueno, lo que tuvo este caso, este fue un caso típico, caso de gatillo fácil, un caso más, un caso de los que según Corretti sucede en Argentina cada 28 horas, o 30 minutos por día. Pero bueno, acá la familia Kiki Lescano estuvo detrás del caso, moviéndose durante mucho tiempo. En principio Kiki había desaparecido, no se sabía nada de él, a pesar de que ya había sido asesinado, de que ya el juez había dado la orden de enterrarlo como NN, recién en la familia se le avisó como dos o tres meses después de que había aparecido el cuerpo, que estaba enterrado en esa pequeña casita. La familia lo había estado buscando, ya que se desentendió, que nada. Lo estuve buscando durante dos o tres meses hasta que lo llamaron para, bueno, decirle que lo que había pasado. Y lo que había pasado es que estaba muerto y que estaba enterrado. No, lo que había pasado realmente, esto se supo bastante después, porque apareció una grabación hecha por unos policías con un celular, en el cual se veía a Kiki agonizando y los policías burlándose y filmando la agonía de este chico. Aún así, con este video, el juez no le pareció conveniente reabrir la causa, que se le había cerrado y absuelto todo el mundo y estaba todo bien. Pero bueno, la familia siguió la lucha y bueno, consiguió que el juez sea apartado de la causa, que vuelva todo a enfocarse en lo que la investigación empiece de nuevo. En esta instancia estamos ahora, la investigación empieza de nuevo, el asesino sigue libre, su cómplice también, pero bueno, la presión, básicamente la familia y alrededor de la familia se formó un grupo de amigos de Quintiscano, y bueno, esos son los que organizaron el festival el sábado pasado, y los que se están moviendo para que la causa no quede en el olvido como tantos casos de gatillo fácil que suceden todo el tiempo. Bueno, sabemos que eso es así, ¿no? Que solo con la gente en la calle, con la lucha de la gente, estas cosas no quedan en el olvido, ¿no? Y que bueno, que es parte de la militancia que nos toca en estos tiempos, lamentablemente, a partir de la corrupción y de la connivencia entre el poder político, judicial y el poder represivo, ¿no? Sí, y además remarcar que tanto en este caso como en el caso de Luciano Arruda no hay imputado todavía. Claro. Bueno, habrá que seguir, supongo yo que en Bolsón ya se están preparando la marcha mensual por el pedido de justicia, la exigencia de justicia también por Guillermo Coco Garrido, bueno, este chico que vos mencionabas recién y que para los oyentes de La Negra por ahí ya es más conocido, que tiene que ver con bueno, un asesinato ocurrido adentro de la cárcel de la comisaría, bueno, no es la cárcel, de la comisaría del Bolsón, ¿no? De la comisaría número 12 del Bolsón. Así que bueno, supongo yo que será el sábado que viene una nueva marcha. Sé que allá el frío y la lluvia no han hecho que ni el colectivo de militantes por los derechos humanos, ni los familiares de Guillermo Coco Garrido, ni los compañeros de la escuela secundaria Guillermo Coco Garrido, que han bautizado con Guillermo Coco Garrido al centro de estudiantes que acaban de crear, ni los chicos de la FES, ni bueno, tantas otras organizaciones sociales que se convocan todos los 13 o los sábados cerca del 13 de cada mes para seguir pidiendo justicia por Guillermo, para que se termine de esclarecer esto, que ya por lo menos sabemos que no fue un ahorcamiento, ya está claro que hubo un asesinato y ahora hay que ver quiénes están implicados, de qué manera, y que se llegue, digamos, hasta el final de esa investigación, ¿no? Bueno, veremos a dónde llega la justicia. Sí. Acá, digamos, en el caso de Kiki Lescano, la justicia, sí, digamos, hasta ahora actúa parando el asesino. Sí, tal cual. Claramente. Sí, ¿hasta dónde llega la justicia? Hay que preguntarse en qué sentido. Porque llega lejísimos, como en el caso de Kiki Lescano, lejísimos en el sentido del apañamiento, ¿no? Claro, eso sí, eso seguro. Bueno, Enrique, seguramente estaremos acompañando estas movidas. ojalá no pase como en el caso de los chicos apropiados durante la dictadura, que a más de 35 años recién se empieza a tener un juicio, ¿no? Cuando ya hay muchos de estos hijos de puta que han muerto de vejez y bueno, y recién ahora se los está juzgando, ¿no? Sí, y todavía quedan 300 ex chicos ya adultos desaparecidos. Claro, sí, tal cual. Pero digo, han pasado 35 años y todavía estamos dándole vueltas con esto, ¿no? Sí, así es. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por esta comunicación, gracias por bancarte el vaivén y los altibajos de este programa, pero bueno, creemos que vale la pena ir haciendo este intento de avanzar en lo que es la tecnología popular, más allá de que se trate a veces de apuntar un micrófono a los parlantitos de otra computadora y que se escuche medio bajito, pero que salga de todas maneras. Ah, mira, pero somos Canal 13. Bueno, claro que no. Bueno, Enrique, un abrazo grande y hasta la semana que viene. Bueno, hablamos el mes que viene, Javier. Saludos a los compañeros. Bueno, un abrazo. Un abrazo, chao. Estábamos hablando con Enrique de Indie Media en Capital Federal y nos vamos entonces ahora a un poco de música. Los Tigres del Norte junto con calle 13, perdón. Venezuela y Guatemala, México, Cuba y Bahamas, todos son americanos. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Mientras acá nos asiste Mariano en Rosario con mate, alfajor santafesino, seguimos con esta transmisión improvisada de Corresponsalías Populares desde Rosario, provincia de Santa Fe, y hoy no vamos a estar comunicados con Adriana, sino con Cecilia, una compañera paraguaya que está justamente reunida en este momento con Adriana y con la gente allí en Córdoba capital. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, Cecilia. Contanos un poco, mejor presentate vos, contanos vos qué es lo que estás haciendo acá y de dónde venís. Bien, yo vivo en Córdoba. Acá estamos con Adriana porque militamos juntas en la Coordinadora contra la Ley Antiterrorista. Este es un espacio que lo conformamos a fin de año para trabajar diversos temas que tienen que ver no solo con la ley antiterrorista, sino con la criminalización de la protesta. Bueno, en este momento también estamos trabajando los casos de varios casos de compañeros que están detenidos por luchar. Bueno, y en este marco nosotros, un par de compañeras, viajamos la semana pasada al Paraguay para asistir a las últimas audiencias del juicio que se le estaba llevando adelante a los 6 campesinos paraguayos que habían venido en el año 2006 a Argentina a pedir refugio político. Estos compañeros eran parte fundamental, digamos, del movimiento campesino del Paraguay. Habían venido en el marco de la persecución política hacia las organizaciones del movimiento campesino, y bueno, cuando vienen a pedir refugio político a Argentina, el gobierno, más allá de que había un compromiso de parte de la embajada argentina en Asunción de que acá se les iba a dar el refugio, el gobierno argentino los encarcela, y finalmente, después de 2 años y 7 meses de estar en Argentina, los entrega al Poder Judicial del Paraguay. En ese momento ya estaba Lugo en el gobierno, pero ellos planteaban que el Poder Judicial paraguayo siempre estuvo en manos de los sectores más conservadores de la oligarquía paraguaya y que no había habido ningún cambio político en el Poder Judicial, ¿no? Que no tenían garantías de un juicio justo en el Paraguay. Estos compañeros fueron llevados a Paraguay en diciembre del 2008. Recién ahora, en febrero del 2012, se les inició el juicio. A estos compañeros, así como a otros grupos de compañeros, a todos se los acusaba de haber participado en el secuestro y la muerte de Cecilia Cubas, que es la hija de un expresidente paraguayo. Todas estas acusaciones sin ninguna prueba, ¿no? En base a figuras muy controvertidas como la de informantes, espías, buchones. Y recién la semana pasada se dio la audiencia en la que se los declaró culpables de todos los cargos. Y bueno, nosotros asistimos a esa última audiencia en la que se los declaró culpables y donde se le pidió una condena de 35 años a cada uno. Ah, mirá. ¿Y cómo están los compañeros, digamos, qué es lo que plantean? Porque 35 años es toda una vida, más allá de que son 35 años y ya van pasando varios años adentro, ¿no? Claro, ellos están presos hace 6 años y 2 meses. Eso es algo que además la justicia paraguaya no lo reconoce, no lo reconoce en el tiempo que estuvieron detenidos en Argentina. La justicia paraguaya dio por cierta que acá en Argentina habían estado parando en hoteles y no en la cárcel de Marcos Paz, que era donde era público que estaban. Y los cuestionamientos de la defensa fueron muchos. Primero, porque se les pide prisión perpetua por hechos a los cuales no se los pudo de ninguna manera conectar. Y además porque dentro de esos 35 años están pedidos 10 años de prisión, que no son una condena, sino que, o sea, no es una condena por algo de que se los acuse, sino que es lo que en Paraguay se le llama medida de seguridad. O sea, una persona, después de que cumple su condena, puede quedar presa 10 años más en función de declararse su peligrosidad. Estos compañeros tienen 40 años el más joven y 60 años el más grande, o sea, estamos hablando de que prácticamente no saldrían ya de la cárcel si tienen que cumplir esa cantidad de años que les están pidiendo. Y lo otro que nosotros vimos es que es muy evidente la parcialidad de la justicia paraguaya con los pedidos de la querella y de la fiscalía. O sea, hay muchos elementos como interesantes y para ver en el caso, como el hecho de que el fiscal que los acusa a ellos es un fiscal que está acusado de haber participado en una matanza de campesinos en el año 2007. Inclusive, de eso hay fotos, viendo al fiscal, hay una foto en la que el fiscal está al lado de un cadáver con ropa de combate y con una subametralladora, y este es el fiscal que los acusa a estos compañeros, que además son gente realmente muy pobre, de familias campesinas paraguayas muy humildes, y que no tenían demasiados elementos para defenderse en un país donde realmente no está garantizado el derecho a defensa, ¿no? Tal cual. La mayoría de estos compañeros llegaron con defensores de oficio al juicio, salvo dos, que fueron defendidos por un jurista muy prestigioso ahí del Paraguay, que lo hizo de manera gratuita. La situación, digamos, de las familias es muy mala, muy delicada, prácticamente no los pueden visitar. Y bueno, lo que vimos es eso, planteando un poco la cuestión del cambio de la situación política en el Paraguay. Ellos lo que nos expresaban es que creían que podía haber cambiado algunas decisiones, pero que en general la decisión de encarcelarlos y de perseguir al movimiento campesino que es realmente muy combativo, estaba dada ya desde hacía mucho tiempo. Cecilia, ¿y cómo, digamos, bueno, la coyuntura que está viviendo hoy Paraguay es bastante compleja, bastante complicada de analizar, pero me imagino que desde las organizaciones sociales esto habrá caído como un balde de agua fría y se estará pensando en, no sé, en algún tipo de estrategia, capaz que hasta latinoamericana, ¿no? Saliendo de Paraguay para poder visibilizar lo que está sucediendo allí, ¿no? Mira, de lo que nosotros vimos cuando llegamos a Asunción es que, por lo menos en Asunción, no se expresan movimientos de resistencia o de manifestación en contra de este cambio de la destitución de Lugo, pero sí que mucho de la resistencia pasa por lo que está pasando en el interior, sobre todo a través de las comunidades campesinas y de las organizaciones campesinas que estaban cortando los caminos y las rutas en el interior. De lo que nosotros pudimos hablar con los compañeros, la verdad, salvo la decepción y la preocupación, no vimos mucho más, ¿no? Pero también hay que entender que el Paraguay es un país muy distinto a la Argentina, que sufrió una dictadura realmente muy larga y que la ferocidad de la clase dirigente paraguaya es muy grande también. Entonces, por ahí los procesos son bastante a largo plazo y, bueno, también lo cierto es que es un pueblo que es muy aguerrido y que tiene una larga tradición de lucha a pesar de la represión. Sí, yo me refería no solo a la situación presidencial, sino más bien a toda la situación de estos compañeros. Decía, me imagino que debe haber organizaciones campesinas que estarán pensando en expresar su repudio o en tratar de modificar esta situación, ¿no? Sí, cuando nosotros estuvimos en la última audiencia estaban presentes miembros del Movimiento Agrario Popular, al que pertenecía Roque Rodríguez, que es uno de los compañeros que está preso, que fueron los que de manera más permanente estuvieron. Pero también hay que tener en cuenta que estas son organizaciones campesinas que tienen su base lejos de Asunción. Claro. Entonces, que les ha costado realmente estar presentes y les ha costado tener que movilizar hasta allá. Y lo otro es que, en cuanto a la cuestión de la solidaridad y de la manera de acercarse y rodear el caso, ha sido más importante la solidaridad en el tiempo que estuvieron ellos acá en Argentina que estando allá en el Paraguay, porque también la campaña de demonización hacia estos compañeros ha sido como muy efectiva, y muchas organizaciones sienten el miedo de también, a partir de conocerlos o de haber tenido alguna vinculación con ellos, de ser acusados de algo, que es lo que la justicia paraguaya logró a través de realmente establecer acusaciones solamente en base a, por ejemplo, que el nombre de alguno de ellos figure en alguna agenda, o que hayan tenido reuniones o que hayan firmado algo en conjunto. En base a eso también se hicieron acusaciones de haber participado en el secuestro de Cecilia Cubas. Entonces, como que hubo una política de amedrentamiento que también tuvo sus resultados. Claro, que es la misma que se utilizó en el resto de América Latina durante las dictaduras, ¿no? Sí, a mí me hizo acordar mucho lo que pasaba acá durante la dictadura, ¿no? Como que eso, estando en el tribunal, era muy evidente. Cecilia, te agradezco muchísimo este tiempo de charla con Radio La Negra. Sabemos que estás en una reunión allí con los compañeros del grupo contra la ley antiterrorista, y te vamos a pedir que de paso mandes un abrazo muy grande allí a Adriana y a todos los demás compañeros y compañeras que siguen luchando día a día con mucha fuerza, con muchas ganas, para esto que tiene que ver con un proceso no solo argentino, sino que tiene que ver con un proceso mundial de intentar acallar, digamos, justamente todo posible levantamiento ante las políticas neoliberales, liberales, capitalistas, que pretenden cambiarnos la vida para el beneficio de unos pocos. Bueno, Javier, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos hablando entonces con Cecilia, de una compañera paraguaya que está reunida en este momento en Córdoba con los compañeros que luchan contra la ley antiterrorista. Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com habitualmente en este nuevo formato de corresponsalías populares en vivo, vamos a estar compartiendo las noticias de una selección de noticias de la última semana de nuestra agencia de noticias Prensa del Pueblo. Acá mientras Mariano, nuestro compañero, nos cede unos mates, vamos a recordar que estamos haciendo el programa en vivo desde un estudio improvisado en Rosario, provincia de Santa Fe, y que bueno, mientras hacemos esto se escuchan ruidos de olla, porque está Mariano ahí fermentando cerveza, haciendo el mosto para que salga una exquisita cerveza casera que hemos estado degustando en estos días. Vamos a dar lectura a algunas de las noticias que, bueno, que se fueron publicando durante esta semana y la semana anterior en la agencia de noticias Prensa del Pueblo. Primero un matecito. Bueno, la primera que vamos a leer tiene que ver justamente con Rosario. Dice: Cooperativa Los Solidarios 2, una fábrica textil, pide donaciones. Dice: somos una cooperativa de trabajo de la zona de influencia de la ciudad de Rosario y el Gran Buenos Aires, barrios El Eucalipto, Molino Blanco, San Martín Sur, Godoy, Belgrano, Santa Lucía, Villa Itatí, 27 de febrero, Cabin 9, Las Vías, que pertenece a la regional local del FOB, Federación de Organizaciones de Base. En la misma participan más de 700 compañeros haciendo trabajos de jardinería, desmalezamiento, construcción, limpieza textil, impresiones, entre otras actividades. Para la sección textil estamos necesitando la donación de cualquier ropa y tela para ser retrabajada, remendada, reconfeccionada, con el fin de agregarle un valor de trabajo y poder comercializarla en ferias de ropa de la zona. También máquinas de coser que funcionen nos ayudaría a convocar a más vecinos a trabajar. La situación social nos margina cada vez más, a pesar de que los políticos y empresarios dicen que vivimos en Suiza o que reclamamos de más. La inflación no reconocida por los políticos está haciendo estragos en nuestras familias. El hambre y la marginalidad son parte de nuestra vida cotidiana. También, dice la nota, se nos trata a los desocupados como criminales y terroristas cada vez que salimos a reclamar a la calle. Solo somos el último eslabón de la sociedad, los olvidados por todos, los que siempre quedan afuera en las asquerosas disputas de poder entre los poderosos. Es importante recalcar que nuestra generación de compañeros hace décadas no tenemos un trabajo estable y no conocemos lo que significa un impuesto a las ganancias, un recibo de sueldo o un aporte jubilatorio. Nuestro único objetivo es recuperar la fuente de trabajo para poder llevar el pan a nuestras casas y mantener nuestras familias. No queremos joder a nadie, pero la situación nos impulsa a luchar por ganar el pan y solicitar donaciones para poder trabajar. Hace 2 años hemos constituido esta cooperativa para no darnos por vencido. Bueno, esta nota que continúa se puede encontrar en el blog de Prensa del Pueblo. Hay más detalles sobre la breve historia y actividad y objetivos de esta cooperativa Los Solidarios 2 de Rosario, ciudad desde la que estamos haciendo esta transmisión especial de corresponsalías populares correspondiente a este lunes 9 de julio de 2012. El hambre y la pobreza miramos de cerca. Nuestra nación no queda cultura, no queda valor. Abrir la ventana. Nos vamos para Esquel, Allí se publicó en Prensa del Pueblo también una campaña de apoyo a FM Caleuche de esa ciudad, que la nota dice: el proyecto de radio comunitaria Caleuche FM, que iniciamos en noviembre de 2010 en Esquel, está funcionando muy bien y todos los que formamos el equipo de la radio estamos muy contentos con los logros obtenidos. Sin embargo, necesitamos colaboración económica para mantener este emprendimiento en el largo plazo y quizás vos puedas ayudar. Los ejes temáticos que atraviesan la radio comunitaria Caleuche son: el libre acceso a la información, veraz e independiente, cuestiones de género, economía solidaria y cooperativismo, autogestión y soberanía alimentaria, diversas expresiones de la cultura local y regional, y una larga lista de etcéteras. La radio como herramienta de educación, para facilitar el acceso de las personas que no tienen experiencia en radio y comunicación, Caleuche FM ofrece un taller semanal de capacitación en comunicación radial y actualmente se encuentran haciendo radio jóvenes, adolescentes y adultos que anteriormente nunca habían tenido la oportunidad de expresarse a través de un medio de comunicación. Asimismo, en la medida de lo posible, se ofrecen talleres de edición de audio, creación de guiones radiofónicos, etc. ¿Por qué es importante la radio comunitaria? Porque la radio comunitaria Caleuche comenzó a transmitir en noviembre de 2010 y hasta este momento ha logrado incluir a un importante sector de la población en la comunicación popular independiente y autogestionada. Podemos hacer mucho más, termina diciendo la nota de publicada en Prensa del Pueblo la semana pasada. Vamos a leer también una nota que dice: nos vamos más cerca del Bolsón, a Epuyén. Epuyén es una pequeña localidad en el norte, noroeste chubutense, un poco más al sur que Lago Puelo, pero más al norte que Esquel. La nota, que está escrita por Lucas Quiape, un reconocido militante ecologista de la región, se titula: Epuyén, concejales se pronunciaron contra la industria minera. Ante el intento de instalar una calera en Epuyén, el Consejo Deliberante expidió el miércoles pasado una declaración contra la explotación y o erradicación de industrias relacionadas con la minería. La declaración, que lleva el número 11/2012 sobre proyectos mineros, dice: visto el Código de Minería, la Constitución Provincial, la Ley 16, número 46, de Corporaciones Municipales en su artículo 33, inciso 33, y la Ley número 3359, de Jurisdicción Municipal, las Ordenanzas 419/00 del Honorable Consejo Deliberante, la Ordenanza número, etcétera, etcétera, etcétera, y considerando que se ha puesto en conocimiento de la comunidad la intención de dar curso a la explotación de una calera ubicada en la zona agropecuaria y lindera a la zona residencial turística, que la Ley 16, número 46, en su artículo 33, cita que corresponde al Consejo Deliberante entender en el marco de sus facultades sobre el inciso 33, régimen de minas y canteras de jurisdicción municipal, que la explotación minera a cielo abierto producirá, dada la ubicación de la calera, un efecto nocivo tanto auditivo como olfativo y a las vías aéreas, además de afectar el medio ambiente natural de esta zona. La nota continúa diciendo, la nota continúa un poco más abajo y estamos tratando de seguirlo. Además de afectar al medio ambiente natural de esta zona, que la comunidad reunida en asamblea de fecha 20 de junio del próximo pasado solicita al Departamento Ejecutivo y al Honorable Consejo Deliberante se expida al respecto en función de las ordenanzas vigentes, entendiendo que se debe preservar los derechos ambientales de la población de la localidad y no pueden ser avasallados en beneficios de ningún emprendimiento empresarial. Dice, por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Puyén, en uso de sus facultades constitucionales, declara: declarar pueblo y jurisdicción municipal de Puyén la actual y absoluta vigencia de las leyes, ordenanzas y artículos referidas a evitar la explotación y o erradicación de industrias relacionadas con la minería. Elevar copia a la presente al Ministerio de Hidrocarburos, al Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de la provincia de Chubut, a la Honorable Legislatura y a los Honorables Consejos Deliberantes de las localidades vecinas. Comunicar a la comunidad de Puyén la decisión del Cuerpo Legislativo acompañando a nuestros ciudadanos en su decisión dada en la Asamblea del miércoles 20 de junio próximo pasado. Bueno, esto que no es nada menor, ojalá fuera la situación que se está viviendo en el Bolsón nuestro, ¿no? Donde ya corren rumores bastante fuertes de que el posicionamiento del Consejo Deliberante y de la Municipalidad no va a ser exactamente el del Consejo Deliberante de Puyén. Bueno, vamos a seguir leyendo algunas otras notas publicadas en Prensa del Pueblo. Saquean al mundo, nos dejan rencor. Nos dejan rencor. Hey, yeah. Esta cortina, que es nuestra cortina habitual de corresponsalías populares, bajo presión y que dice tantas cosas que siempre quedan también como recién y como un par de notas antes, se llama Bajo Presión. Bajo presión están tratando los vecinos de Esquel de dar vuelta la situación que vienen manteniendo bastante bien, ¿no? Allí los vecinos autoconvocados por el no a la mina publican esta otra nota que se titula Chubut, vecinos instan a legisladores a que rechacen proyecto de ley mega minera. Mate de por medio, cebado por Mariano, dice la nota: los habitantes de esta provincia nos dirigimos a ustedes en su carácter de representantes de la voluntad popular para manifestarles nuestro más absoluto rechazo al proyecto de ley marco regulatorio de las actividades mineras e hidrocarburíferas presentado por el gobernador Martín Bussi. Ratificamos el mandato emitido por las asambleas de vecinos autoconvocados por el no a la mina de Esquel a mediados de junio. Que los legisladores de Chubut no den aprobación a ninguna iniciativa legislativa que pretenda regular la actividad minera a gran escala en todo o en parte del territorio de la provincia de Chubut. Que los legisladores de la provincia de Chubut tampoco den aprobación a ninguna otra iniciativa que apunte a habilitar actividades que utilicen y o liberen tóxicos y o comprometan la calidad y la cantidad de las fuentes de agua, cualquiera sea su origen. Los instamos a rechazar del modo más contundente un proyecto de ley que pretende reglamentar una actividad sobre la que pesa una prohibición fundada en la información y la decisión popular que atenta contra aquellas leyes que prevén la consulta popular y hasta contra nuestra Constitución Nacional. Las pretensiones del Poder Ejecutivo al presentar este proyecto demuestran claramente su interés por aceptar un sistema de hambre a costa de nuestros bienes comunes, de las necesidades de nuestro pueblo y de nuestro futuro. Así que bueno, así se está viviendo en la provincia de Chubut, siguiendo el ejemplo de los vecinos de Esquel. en el mismo camino las asambleas, la Unión de Asambleas de Chubut dice con una nota: asambleas de Chubut rechazan marco regulatorio minero. Ante el ingreso del proyecto de ley marco regulatorio de la actividad minera, asambleístas comunican a jefes y jefas de los bloques legislativos su total rechazo a la actividad megaminera a cielo abierto en la provincia, y a su vez presentan documento exigiendo, entre otras cosas, que los y las legisladoras de Chubut no den aprobación a ninguna iniciativa legislativa que pretenda regular la actividad minera a gran escala en todo o en parte del territorio de la provincia del Chubut. Bueno, todo esto que veníamos leyendo, y termina diciendo: por todo lo expuesto, hacemos responsables del delito de crimen de lesa humanidad y de lesa naturaleza a todos aquellos de ustedes que avalen esta nefasta iniciativa del gobernador. Luego de en la sesión legislativa y ante la presencia de asambleístas, varios legisladores expresaron su rechazo al proyecto de ley, el cual de todas formas se estudiará en cuatro comisiones legislativas abiertas. En todo caso, las asambleas de Esquel, Dolabón, Trelew, Rawson, Gangán, Lago Puelo, Puerto Madryn, Comodoro y comunidades mapuches expresan su inclaudicable defensa del agua, el territorio y la vida. La mega minería no cuenta ni contará con la licencia social de los pueblos para operar en el Chubut. Esto es algo que nos decía hace tiempo. Los compañeros de Tinogasta, Roberto, nos decía, ¿no? Ningún pueblo donde se plantee una consulta popular, la mega minería obtendrá la licencia social. Si te parece, le ponemos un poco de música, un poco de cumbia colombiana, de esa nueva cumbia colombiana, de la que nos gusta bailar por allí en las peñas de Radio La Negra en el Bolsón. Nos vamos a un poco de música y después seguimos con más títulos de los de Prensa del Pueblo. Hola, bueno, estamos teniendo algún problema con la cumbia colombiana. Esto es un garrón, que nos pase esto justo con la cumbia colombiana. Bueno, vamos a tratar de poner algo de música entonces mientras tanto. Nos vamos a... vamos a ver si funciona otra cumbia colombiana, pero hecha por cordobeses, sin acento, claro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si ahora podemos escucharla. ¿No suena? No suena. ¿Por qué no sonará? Bueno, vaya uno a saber qué pasó con todo esto. A ver si logramos que se escuche. Disculpen, mientras tanto, lo que está pasando no es algo que podamos prever. A ver si acá se escucha. Blanca, ay, que me dio Santa Isabel. Ay, esta palomita canta cuando quiere amanecer. Dónde estaba la paloma Ramona que Camila la cogió? No me llames Azucena Ramona, que ya mi tiempo pasó. Una pena en el alma. Bueno, y ahora estamos en comunicación con nuestro compañero Alfredo de la radio FM Zumba la Turba en Córdoba Capital. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, ¿qué tal? Te escucho perfecto. Saludos a toda la audiencia de allá. Bueno, lindo estar saliendo también por otras radios y, bueno, tan distante de Córdoba, ¿no? Sí, tal cual, Alfredo. Bueno, y un poco de eso queríamos charlar. Vos sos parte del equipo que has estado cubriendo todo este juicio por las fumigaciones allí en Córdoba. Estaría buenísimo que nos cuentes un poco cómo viene siendo este juicio, que nosotros hemos ido siguiendo a través de Indymedia, a través de los audios que ustedes han ido colgando también, pero contanos un poco. Bueno, mira, el juicio nosotros lo hemos tomado junto a todas las organizaciones sociales que vienen dando batalla en este terreno, como un juicio histórico. En Argentina, el primer juicio que se hace a las fumigaciones, hubo algún caso en Latinoamérica, en Paraguay, pero bueno, aquí en Argentina es el primero, se da en Córdoba, a través de los casos que han sucedido en barrios, en Guanexo, en un barrio afuera, en los barrios de la donde han sido fumigados sistemáticamente desde que se ha implementado la soja transgénica, ¿no? Por allá en el año 98. La primera fumigación intensa en el barrio se empieza a dar a partir del año 2000 y comienzan a verse enfermedades atípicas y en volúmenes por ahí mayores, o muy altos, de enfermedades relacionadas a las fumigaciones. A partir del año 2002 las madres se empiezan a movilizar y bueno, se empieza a dar toda esta lucha que llega al juicio por el cual estamos atravesando. Tal cual. Y es histórico porque también se está, digamos, poniendo detrás del juicio a las fumigaciones, se está haciendo un juicio a un sistema de producción extractivista que bueno, que nos está generando muchísimos problemas, no solo de salud, sino también económicos, ¿no? Sí, sin duda. Mira, nosotros tomamos el juicio y lo intentamos de la mayor cantidad de personas posible, precisamente por esto que vos decís, porque el juicio en sí, hablando técnicamente, legalmente, se intenta demostrar que hubo fumigaciones en dos días determinados. Un día fue en el año 2004 y otro fue en el año 2008, que fueron a través de una denuncia. O sea, sabemos cómo es las cuestiones legales cuando se protege un modelo económico que ataca siempre a los más desposeídos, los protegidos, bueno, y a los desocupados. Entonces, bueno, legalmente es muy difícil hacer un juicio por todos los daños que han causado. Entonces, está juzgando dos días. 2004 y 2008 fueron denunciados las fumigaciones. Pero todo el mundo sabe que las fumigaciones son permanentemente, hace más de 10, 12 años, en todo el territorio argentino, y más con el avance de la soja. Nosotros lo que queremos vislumbrar o visibilizar es precisamente eso, cómo nos están matando físicamente, nos están deteriorando la salud tremendamente y bueno, también económicamente están cercando o cerrando el cepo a una gran cantidad de pequeños productores orgánicos, como bueno, los integrantes de los movimientos campesinos a lo largo de todo el país, y otras agriculturas regionales, como así también están avasallando todo lo que serían los montes nativos de cada lugar, los paisajes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que la problemática es realmente muy amplia y es lo que estamos intentando dar a conocer a través de este juicio, ¿no es cierto? Tal cual, Alfredo. Y algo que decía hace un ratito, yo tenía ganas de que nos cuentes, ningún medio nacional está cubriendo esto, obviamente. Sí lo están haciendo los medios comunitarios, alternativos y populares, y para cubrirlo a un evento tan importante han necesitado trabajar en equipo, ¿no? Contanos un poco cómo fue eso. Sí, o sea, esa es una también de muchos años de los medios alternativos, populares y comunitarios. Intentamos visibilizar y apoyar todas las luchas, las personas que están siendo sometidas por este sistema económico, ¿no? Entonces, en ese marco se viene dando la construcción de medios alternativos, como también son ustedes, a lo largo de todo el país, y un poco lo que estamos implementando en este momento, esta es la particularidad, fue nuclearnos entre los que estamos aquí en Córdoba y a través de las redes que vamos tejiendo y construyendo a lo largo de todo el país, una difusión conjunta de lo que es el juicio de la fumigación, como un ensayo previo para hacerlo, digamos, en todas las temáticas que podamos dar difusión, ¿no es cierto? En este caso, básicamente funciona en coordinar fuerzas en una página web, que es como la forma de difusión masiva donde todos confluimos, que es www.juicioalafumigación.com.ar, y nos coordinamos en una estructura de funcionamiento en donde todos los medios que participamos, que puedo nombrar Inmedia, Zumba la Turba, Reacción 351, César Red, Comunicación de Paren de Fumigar, Como Yuyo, Comunicación, bueno, somos varias. Y lo que hicimos es hacer una estructura de funcionamiento en donde todos trabajamos coordinadamente, aunamos esfuerzo, tiempo, cabeza, creatividad, y lo volcamos en una página para luego darle difusión a través de todas nuestras redes. Que un poco eso le dije, ¿no? Y aparte, siendo un vínculo fuerte, y en esto hacemos también un trabajo con las organizaciones sociales para que se absorben esta herramienta y que den mayor difusión a los medios propios, porque en realidad no dejamos de ser esto, más que somos alternativos populares comunitarios, somos medios propios de las organizaciones sociales que se levantan en lucha, ¿no es cierto?, ante la injusticia de los sistemas. Tal cual, Alfredo, y la verdad que bueno, una alegría, ¿no?, cuando se dan estas situaciones de poder organizarse entre organizaciones, ¿no?, y reconstruir de a poco esas redes de funcionamiento y de comunicación que tanto molestaron al poder y que por eso fueron principal objetivo de destrucción de la última dictadura y de todas las dictaduras latinoamericanas de los últimos 40 años, ¿no? Sí, claro, o sea, nosotros cuando por ahí nos toca comentar un poco las experiencias, marcamos eso, permanentemente como se ha atacado a los oprimidos, se ha atacado a las organizaciones políticos sociales, como así también sus formas de difusión y de comunicación intertransaccional, o sea, entre los grupos, como así también los de comunicación masiva. Entonces, en ese marco, bueno, un poco eso, ya nos venimos articulando los medios alternativos, y remarcar también para la gente, bueno, toda la audiencia de ustedes, que las organizaciones sociales también tienen que vincularse con nosotros, como así nosotros lo hacemos con ellas, y darnos fuerza entre todos como para realmente visibilizar la cantidad de problemáticas que estamos sufriendo las personas en Argentina, y bueno, y así tenemos en América y en el mundo, ya que estamos viendo habitualmente con temáticas que nos interesan a todos, y con actores políticos que son los que manejan mundialmente esto, que se visibilizan también localmente, ¿no? Un poco esa es la idea. Tal cual, Alfredo, la verdad que bueno, un laburo alucinante el que están haciendo allá, en todos los sentidos, como decíamos recién, ¿no? Todo lo que están haciendo es realmente muy muy importante, muy interesante. Es en sí una experiencia de construcción de poder popular que creo que está buenísimo que se esté dando. Alfredo, no sé si querés comentar algo más. No, la verdad que agradecerte muchísimo, bueno, poder compartir con esta experiencia, y bueno, alertamos que vamos a estar, digamos, nuevamente reanudando con el juicio el 16, ahora el 16 de julio vamos a estar volviendo con el juicio, para que digamos que los artilugios de la defensa de los investigadores no prosperan, probablemente en una semana tengamos sentencia, así que estemos alerta para poder festejar un triunfo de las clases populares, y bueno, y así seguir trabajando en conjunto. Buenísimo, Alfredo, estaremos seguramente entonces llamándolos para que podamos compartir junto a ustedes este casi seguro triunfo popular. La verdad que, bueno, buenísimo, te agradezco muchísimo esta comunicación, este tiempo, te agarrábamos, decía, fuera de micrófono en otra actividad, así que te agradezco muchísimo el tiempo que nos brindás para poder compartir esta situación tan tan interesante, tan motivadora que se está viviendo allí en Córdoba. Dale, le agradezco y le agradecemos todo lo que estamos trabajando ustedes y bueno, nos estamos en contacto para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Alfredo, un abrazo grande. Abrazo. Era nuestro compañero Alfredo desde Zumba La Turba, una FM en Córdoba capital. Días populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. El contrapunteo para enseñarle, maestro, que yo no me chupo el dedo. Voy a decirle cantando lo que conoce un llanero, que del verso improvisado, que del verso improvisado no vale poner argumento. La música de mi tierra la canto con sentimiento, como se canta en Apure y en Guárico, ya no adentro. Y en Guárico ya no adentro, en Guárico ya no adentro, como se canta en Apure. En ese contrapunteo yo no creo que usted dure lo que un perro cazador corriendo a su figura. A usted le voy a dar palo como un cochino cerrero hasta el momento en que jure que aquí llego su palota y que mi rima perdure, pidiéndole al Dios eterno que su boca la clausure. Que su boca la clausure, como le digo, compadre, pidiéndole al Dios eterno. Yo a muchos compleros malos los he mandado para el infierno, ya que los versos que lanzo pican y dejan veneno. Mi garganta es una ovilla que pica por los dos lados, mi mente es cuchillo bueno. Pocos son los que terminan las rimas que yo comienzo. Si soy campeón de Aragua es por mi cantar violento. Que por su cantar violento viene este santo y me dice que él es campeón de Aragua, de que visitó ese pueblo y que pasó por Caucagua, y allí lo esperaba yo como veneno a Macagua. Mire cómo está encuevao, y lo asusto mi garganta, calme su verso de fragua. Si recibo el carnaval, le escondiendo se tacagua, saquémoslo de la cueva lanzándole el perro de agua. Vasallos del Sol, música en este caso de los valles, de los llanos allá en Venezuela. Vamos a cortar este tema porque se nos acaba el programa cuando son ya las 6 menos 10, porque estamos en comunicación con otro de nuestros habituales compañeros de Corresponsalías Populares. Estamos hablando de Daniel Villagra desde Entre Ríos. ¿Qué tal, Daniel? ¿Me escuchás? Hola, Javier. ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente de Radio La Negra y del Bolsón. Bueno, te cuento, Daniel, que estamos haciendo una transmisión especial desde Rosario, provincia de Santa Fe. Ajá. Y que, bueno, estamos tratando de hacer magia para que salga como si fuera en radio. Vos estás en la calle, pero charlamos en el Encuentro Nacional de la Red Nacional de Medios. Me contaste que había algunas novedades. ¿Querés contarnos un poco, Daniel? En cuanto a los trabajadores, que siempre venimos haciendo los resortes, hay que... La última novedad es que hubo elecciones en el Consejo General de Educación. El Consejo General de Educación, el mismo, como quieran llamarle, que tiene influencia en las cuestiones políticas de educación. Desde el año 2008, la docencia en Entre Ríos tiene la posibilidad de elegir quiénes van a ser los representantes de los trabajadores en este organismo que recién nombrábamos, el Consejo General de Educación. En aquella oportunidad, en 2008, la agrupación Rojo y Negro, los primeros de mayo, planteó la necesidad o la posibilidad de que existan elecciones. Desde ese entonces, es decir, del 2008 hasta el 2012, Susana Cogna, una profesora, junto con 9 compañeros de la misma agrupación, es decir, la agrupación Rojo el 1 de mayo, tienen estas localidades, 9 localidades que se dividen, ¿no?, entre educación secundaria, educación primaria, educación especial, jurado de concurso, educación universitaria. Y este 5 de julio, más de 20.000 docentes de toda la provincia, de la provincia de Entre Ríos, tenían la posibilidad de votar para estos representantes. Las opciones que tenían los trabajadores eran tres listas. Estaba la lista número 1, que se componía con integrantes de la Comisión Central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. La lista número 2 estaba encabezada por trabajadores del sindicato de AME, de Educación Pública, de Educación Técnica. Sí. Y la lista número 27 era de la agrupación Rojo y Negro Primero de Mayo, quien fue la que se quedó con la victoria, dejando su mandato 4 años más. Mira, o sea que la lista roja y negra se quedó entonces con esa consejería. Sí, son 9 vocales, son 9 vocales en representación de los trabajadores. Es muy importante, no haciendo análisis de la situación o de este hecho, es muy importante porque directamente los trabajadores son quienes tienen una representación directa dentro del órgano que rige sus mismas actividades. No sé si se entiende el planteo. Sí, ¿no? más o menos porque se cortó un poquito, pero a ver si... Es importante el hecho de que los mismos trabajadores sí. tengan representación sí. directa en las mesas donde se deciden las políticas educativas para toda la provincia. Tal cual. Es el planteo. Y bueno, también otro de las lecturas que se puede hacer de este hecho es que fue una especie de movilización, en tanto que 12.000 docentes fueron los que votaron. Es una gran masa de trabajadores que se movilizó hasta los lugares donde se tenía que votar, que eligió cuáles van a ser sus representantes en la cartera que decide las políticas educativas de aquí a 4 años. Sí, está buenísimo. Bueno, qué buena noticia, ¿no? Es una buena noticia porque esta agrupación Rojo y Negro Primero de Mayo se plantea dentro de una tendencia que es la independencia respecto a los partidos políticos y del gobierno. Entonces es un buen antecedente para todos los trabajadores, en tanto que expresa de una u otra manera los intereses de como se suele decir, los trabajadores de base, ¿no? Que no responden a los gobiernos ni a los partidos políticos. Esa es la distinción respecto a los partidos políticos, ¿no? Cuando es política gremial. Claro. Esta es política gremial, no es política partidaria. En ese sentido, esta agrupación Primero de Mayo, negro, en aquel 2008, cuando recupera la Comisión Central, que bueno, se perdió nuevamente ahora en el 2011, pero igual se sigue conservando la seccional Paraná, la seccional Tala, la seccional Guadalupe, listas y federaciones, que son 5 en 13 seccionales que hay en la provincia. Con el paso del camión no se te escuchó, ¿podés repetir un poquito? Sí, que es interesante que se haya recuperado una victoria. Es interesante el hecho de tener una nueva victoria, porque el último antecedente que existía era el de 2011, cuando sí. se disputó nuevamente la Comisión Central de ASMER y volvió a estar en manos de lo que es el reciclado celeste, el reciclado de la vieja setera, es el reciclado de la política de Sassi Maldonado, por decirlo de alguna manera. Claro, entonces, estas elecciones vuelven a poner en el centro de la escena política provincial a esta agrupación Rojo y Negro, que a confección de muchos periodistas de los medios, en algún momento era una directiva, bueno, darle a la Roja y Negro. Porque justamente es la única agrupación que está antes del día, o sea, la orden del día de la denuncia. Hoy hablábamos con una compañera trabajadora también, que en ese momento la denuncia de todo lo que no se cumple respecto a los derechos de los trabajadores tiene que ser la orden del día. Bueno, en otro momento quizás podemos hacer otro reporte, ahora está bueno, Daniel. Solo para seguir, digamos, con una de las notas que hemos estado siguiendo a través tuyo, el rectorado sigue tomado, el rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. El conflicto del rectorado quedó en especie de bypass, de tiempo muerto, mejor dicho, porque se formó una bicameral, luego se formó una especie de mesa compuesta por el gobierno, compuesta por las universidades, y que no tenía representación de la asamblea interclaustro que recién estaban tomando el rectorado. La novedad es que la sede del rectorado, la otra cosa, en la costa del Uruguay, en Concepción del Uruguay, también fue tomado por estudiantes, y la toma aquí en la ciudad de Paraná se levantó. Pero otros grupos sí que han hecho paneles de debate que se pone información pública sobre lo que está aconteciendo, y ahora se dio un plazo hasta diciembre, que es donde se va a realizar otra vez la asamblea, la asamblea general de la universidad. Buenísimo. Bueno, Daniel, seguiremos entonces todo este tema a través tuyo, y la verdad que bueno, te agradezco el tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos un espacio, siempre es interesante estar compartiendo lo que pasa en distintas provincias, más cuando se trata de provincias campesinas como se está haciendo Entre Ríos. Bueno, Daniel Villagra desde provincia de Entre Ríos, allí en la capital, en Paraná. Muchísimas gracias, Daniel, un abrazo y seguiremos en contacto. Muchas gracias a ustedes, y estas son las cosas que tenemos que ir haciendo, ¿no? La solidaridad en las cuestiones prácticas, ¿no? Uh-huh. Los comunicados entre las radios alternativas comunitarias tienen que ser una cuestión diaria, y bueno, en esto estamos. Gracias a vos, Javier, de la Caracas. Gracias a vos. Estábamos entonces en comunicación con Daniel Villagra, en directo desde Paraná, en Entre Ríos, con este programa especial de corresponsalías populares que estamos haciendo, repetimos, desde la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y que, bueno, trataremos de que haya salido lo mejor posible. Populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com. Bien, amigos y amigas, estamos llegando al final de una nueva emisión de Corresponsalías Populares de Radio La Negra. Hoy, con esta novedad, con esta innovación de estar haciendo radio desde un estudio portátil, vamos a mandarle un abrazo grande al Rafa, que desde el Bolsón nos viene haciendo la gamba, a Diego, nuestro querido Chu, que, bueno, sí, están ahí siempre al pie del cañón, haciendo el sostén técnico para que esto siga funcionando a pesar de las desprolijidades a las que nos lleva muchas veces el no tener todos los elementos que quisiéramos, pero sí toda la energía y la voluntad para que se pueda seguir escuchando la voz de los compañeros y compañeras desde las distintas partes del país, en su mirada, en el análisis que hacen de sus realidades en cada punto, ¿no? Así que bueno, la verdad que muy contentos de esta nueva experiencia que de alguna forma nos habilita a decir que más allá de donde estemos vamos a poder estar saliendo por Radio La Negra en el 90.1 allí en el Bolsón y a través de radiolanegra.blogspot.com a través de internet y despedirnos posiblemente hasta mañana. Esperemos mañana poder volver a hacer la segunda parte de este Corresponsalías Populares de Radio La Negra, que bueno, será por ahora desde Rosario. Un abrazo, amigos, y hasta mañana. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro, ¿cómo va todo? Acá estamos, en estos momentos críticos, por la teja, por los hechos que se acontecieron este fin de semana con los compañeros acá de Rawson. Corresponsalías Populares. Hola, estamos acá, para la Radio La Negra, las Corresponsalías Populares, estamos en Congreso, Buenos Aires. Ahora está habiendo manifestaciones, hay una represión de la policía, están tirando con un camión hidrante y hacen lacrimógenos. Hoy se iba a hacer acá la asamblea de la UBA de forma ilegal, anticipada. Recorriendo el país a través de las distintas miradas de los movimientos sociales, medios de prensa alternativos y compañeros comprometidos con la transformación social. Una producción de Radio La Negra. www.radiolanegra.blogspot.com.